Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Hola, buen día, Juan. ¿Cómo andas, Carmen? Bien, querido. ¿Oye? Gustaría que me hagas una reseña de lo que pasó ayer, qué lo generó, qué es lo que está pasando, cómo está todo. Bueno, lo que pasa es que es un problema ya que viene, digamos, más allá de que pasó el hecho aberrante este, de que violaron a una chica enfrente de la comisaría, el problema ya viene, digamos, porque por la falta de intervención del Estado en el pueblo, digamos. Porque, por ejemplo, los chicos en el secundario acá salen a las 10:30 de la noche, porque como no hay secundario diurno, está el vespertino, y hace un montón de años que se viene reclamando y se empezó a construir un secundario, pero nunca se terminó, ¿viste? Lamentablemente los chicos andan a las 10:30 de la noche por el pueblo, que el pueblo no tiene iluminación, hay un montón de problemas, ¿no? Que está difícil, ¿viste?, para andar a la noche. La escuela está frente a la comisaría. Se ve que esta nena salió de ahí a las 10:30, que es cuando termina el último turno. ¿Qué edad tiene la nena? Y no sé bien la edad, ni no trascendió nada el nombre, nada. Lo que sí sé que tiene aproximadamente 13, 14 años, es de primero, segundo año la chica. Así que bueno, ahí frente a la escuela hay un playón, hay una canchita de fútbol, ahí donde se juntan los chicos a veces a jugar la pelota. Y se ve que pasó por ahí, bueno, le interceptaron dos hijos de puta que estaban ahí en una motito. Y en un principio creo que la quisieron robar y después, bueno, pasó lo que pasó, ¿viste? La llevaron amenazada ahí abajo del puente que está frente a la comisaría. Y bueno, más o menos como eso pasó como a las 10:30, como a las 12:01, la nena se pudo comunicar con los padres, que la fueron a buscar, que estaba tirada ahí abajo del puente, pobre. Y los padres, bueno, la llevaron y fueron a hacer la denuncia a la comisaría, ¿viste? Resulta que llegan a la comisaría y se cansan de tocar la puerta, no sale nadie. Como a la media hora sale una milica ahí toda recién levantado, no sé qué estaban haciendo. Y bueno, escuchó todo, no le dio ni bola a la madre, se metió de nuevo para adentro, salió como a las 10 minutos y salió otro policía. También todo despeinado. Y no le dieron ninguna respuesta de nada. Así que bueno, ahí se fueron a la salita y bueno, hicieron todo los protocolos, ahí supongo. Esto bueno, fue digamos como lo que rebalsó el vaso, ¿viste? Porque se vienen reclamando hace un montón de tiempo, se viene reclamando hace mucho. Bueno, hace un tiempito en la escuela primaria hubo una fuga de gas, después, el día después de que usaron la escuela para las elecciones y todo el circo electoral, resulta que habían arreglado la escuela, que había una fuga de gas terrible, qué sé yo, y resulta que el lunes los nenes fueron a la escuela y a las 4 de la tarde tuvieron que salir corriendo porque detectaron nuevamente una fuga de gas terrible. Así que, bueno, una bomba de tiempo. Son un montón de cosas, así que ya estamos. La gente está rebalsada, ¿viste? Claro. Y bueno, ayer la familia había convocado una marcha pacífica, obviamente. No se quería poner el nombre de la nena ni nada, ¿no? Pero bueno, se desbordó en un momento porque, obviamente, hay mucha bronca acumulada y bueno, una movilización importante. Yo creo que salió muchísimo. Habramos sido, no sé. No sé cuánta cantidad de gente, pero eran 4 o 5 cuadras de gente, ¿viste? Toda gente acá del pueblo, no es que vino gente de afuera, eso es todo mentira, éramos todos de acá del pueblo, porque acá nos conocemos todos. Así que, bueno, ahí la policía no salió a atender, obviamente, y después unas pintadas, qué sé yo, y después ya se desbordó la situación porque resulta que los policías estaban adentro escondidos y en un momento salieron a tirar tiros, bueno, y ahí ya se desbandó todo. Y al rato apareció el grupo COER y bueno, estuvieron reprimiendo más o menos desde las 7 de la tarde hasta las 10:30, que llegó este fiscal, Gauna, a decir que paremos de tirar piedras porque la nena estaba dentro de la comisaría haciendo la denuncia, que ellos tenían que tomar la denuncia a la nena que estaba dentro de la comisaría, que dejemos de tirar piedras, y cayeron con esa, ¿viste? Y la gente se la creyó, ¿cómo va a estar la nena dentro de la comisaría si tuvo una lluvia de piedras durante 4 horas? Y no vimos en ningún momento que haya llegado un patrullero con la nena a la comisaría, ¿no? O sea, nos remintieron en la cara, así el tipo. No, porque además lo de la nena había sido el día anterior, por la hora que vos me decís, claro. Que la bueno, familia la fue a que buscar. Claro. Se corrió esa bola de que la nena estaba dentro de la comisaría y de que paremos con las piedras y con todo el quilombo. Se paró, la gente entendió, se frenó, digamos, el pire de piedras ahí, y los milicos también, bueno, se pusieron en un rincón. Y bueno, ahí nos estuvieron como media hora, más o menos una hora, así, dialogando y discutiendo con el fiscal este que se nos cagaba de risa en la cara. Y más o menos a las 11 de la noche empezó a tirar bala de nuevo. Hicieron como dos grupos más del COE, que no sé si estaban escondidos en Neuquén, a dónde los tenía, y entraron al pueblo y bueno, empezaron una cacería. Y ahí tuvimos que rajar todos porque ya quedaríamos, no sé, 200 personas, poner, ¿viste? Más que nada pibes, chicas. La gente grande se ha seguido, obviamente. Sería que nos corrieron, corrieron a todos los vecinos, le tiraban, tipo como en el 2001, ¿viste? Tiraban para trocho y mocho, o sea, el que le llegaba bala, le llegaba, tiraban adentro de las casas, por todos lados. Andaban cuatro grupos recorriendo ahí toda la zona alrededor de la escuela, se metieron para acá como 5 cuadras, más o menos, para dentro del pueblo, ¿viste? Así que bueno, ahí ya no, se dispersó todo el pueblo, ¿viste? Entonces ahí se estaban comunicando a ver si había algún detenido, algún herido, ¿viste? Por suerte parece que hasta ahora no está todo bien. Así que bueno. ¿Y cómo quedó la situación entonces de ahora en más? Y no sé, porque los violadores no aparecen, no sé si se está haciendo algo para buscarlos, y encima este fiscal que nos vino a mentir en la cara, la policía que no atiende, nadie viene de Cipolletti, nadie viene de Río Negro. Y si hay un abandono estamos, total por ese, por esa... Hay un abandono total y no hay nadie que, digamos, hay un juez de paz acá que es un inoperante total, una jueza de paz, después hay un delegado del pueblo que es Carlos Aymazo, que también es otro inoperante total. Y no, así estamos abandonados completamente, o sea, nos organizamos entre nosotros, pero hay cosas que escapan, por ejemplo, la escuela, la educación, el tema de salud, el tema de la seguridad, más que nada, que los niños salen a las 11 casi de la noche, y imagínate que Balsa tiene aproximadamente de una punta a la otra, son casi 25 cuadras, ponele. Y hay chicos que tienen que... viven cerca de las chacras, estamos más o menos a 10 cuadras, 15 cuadras de la escuela. Y de noche, oscuro. De noche, oscura. Un pueblo crece y ya vienen todas las mañas de la ciudad, de los narcos, de los que andan haciendo cagadas, de la gente de mal vivir, ¿viste? Entonces, bueno, está como cansado. ¿Cuántos habitantes tiene más o menos Balsa, sabes? Sí, más o menos somos algo de 20.000, según estadísticas no oficiales, algo de 20.000 somos. Claro, es mucha gente, ya tendría que estar todo organizado. Y sí, lo que pasa es que, bueno, ahí no sé bien cómo es el asunto político, ¿viste? Porque uno nunca termina de entender, digamos, hay un montón de cosas que no conoce y por más que vos hagas una relectura política, hay muchas cosas que uno no sabe, cómo se manejan o qué intereses tienen. Viste, acá la forestadora del IMAI, que son los supuestos administradores dueños, están haciendo negocios millonarios con los terrenos. Imagínate que te venden un terreno, no sé, no es mucho, un millón y medio, pero ya han vendido más de 100 terrenos, seguro. Entonces, hay todo un negociado. Y hay toda una convivencia entre la policía, la gente que hace, que vende porquería a los niños, a los jóvenes, ¿entendés? Entonces... Bueno, policía de Río Negro, ya sabemos, o sea, corrupción. Mataron a este muchacho Garay el domingo, sin importarles nada. Claro. Imagínate cómo completa impunidad, ¿viste? Y ahora, y esto va, digamos, ya sabemos cómo son estas represiones, ¿viste? Marcan gente, marcan pibes, te amenazan, a una compañera la filmaron, la amenazaron, le dijeron a vos ya te conocemos, ya te vamos a buscar cuando estés sola, que ahora te hace la picante porque está con todos estos, una compañera que es compañera nuestra también. Entonces, bueno, así estamos, qué sé yo. Esperando a ver qué va a pasar hoy, porque esperemos que esto venga alguien a dejar alguna solución o algo, o por lo menos que aparezca los hijos de Mir, esto que abusaron de esta chica, por lo menos, ¿viste? ¿Y tienen pensado hacer alguna asamblea ustedes? Si son de Balsa, si son de dónde son, ¿viste? Claro. La chica no los pudo reconocer. Y no sé qué va a pasar, che, porque es todo bastante espontáneo. No es que hay organización o que hay algún partido metido acá o algún grupo que maneje. No, la gente se autoconvoca y si bien aparecen, andaba gente que yo de UNTER, de un par de militantes allá en Neuquén, como que... Quedaban con los ojos abiertos y eran para todos lados, no sabían qué hacer. Imagínate, porque acá es todo distinto, digamos, es una dinámica distinta. Claro, no, aparte tiene una forma de convivencia propia. Mucha espontánea, claro. Ustedes son autogestivos, tienen una línea de convivencia que no tiene que ver con la lógica de la ciudad, digamos. No, de hecho, por eso se fueron para allá. Sí, ¿no? Sí, claro, ustedes tenían un microclima ahí de vivir de manera autogestionada, comunitariamente, sí, haciendo ferias, o trabajando en Neuquén, sí, pero era como que era como un lugarcito así como de buen vivir, sí, digamos, y bueno. Claro, lo que pasa es que, bueno, cualquier lugar se va transformando, ¿viste? Ya sabemos. Claro. Sí. Al llegar gente y llega el narcotráfico, llega la policía corrupta, que bueno, siempre fue corrupta, llegan los punteros que quieren sacar provecho, no digo de la izquierda, porque yo los respeto a la izquierda, pero el partido del kirchnerismo también están a pleno, metiendo púa, pasando mala información, gente que trabaja en medios de comunicación importantes, como es Radio Calf, por ejemplo, pasa mal la información, gente que vive acá en Valls y sabe cómo es. Y vos decís, ¿qué lo hacen adrede o qué pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Ves? O sea, ahí ponen intereses personales a intereses de la comunidad, o sea, gente que viene a hacer política. Okay. Y yo te los voy a nombrar, pero que son personajes reconocidos. Entonces, acá todo el mundo está sacando provecho, todo el mundo está haciendo carrera política, pero bueno, cuando pasan estas cosas, ¿qué salen a decir? Ah, los delincuentes que incendiaron la comisaría, los lumpenes que aprovechan para tirar piedra, y fue algo, digamos, que era inevitable, porque ya, digamos, no sé, yo hace 13 años que vivo acá, ya sé todo el, cómo es el manejo, ¿entendés? Y hay digamos, mucha desigualdad acá en Valls. Y hay muchas cosas que son reflejo de la sociedad, lo encontrás acá en un reflejo, algo, digamos, como que lo que pasa en Neuquén se replica acá en Valls. Pero bueno, al ser un pueblo y al ser tan poco y conocer, claro, es como re obvio quiénes son los que realmente, digamos, quién está realmente con el pueblo y quién está para hacer su llevar agua a su molino, como quien dice, ¿no? Claro, claro. Y anoche andaban varios, ¿viste? Y yo los vi en Neuquén y No tienen cara para venir acá. Oh, bueno, esa es una discusión aparte. Bueno. Bueno, Juan, me alegro entonces de alguna manera que estén todos bien, que no haya heridos, por lo menos si hubiera herido ya estarías enterado de gravedad. No, sí, heridos estamos todos, porque recibimos perdigonazo por todos lados. Yo tengo varios. Claro, claro. Sí, pero quiero decir, digamos, algo más fuerte. No, digamos, por lo menos, por suerte no se llevaron a nadie detenido, que ese era el miedo que teníamos hoy a la mañana, que estábamos comunicándonos, okay, porque más allá de que, qué sé yo, viste, hay un montón de vecinas, gente, digamos, no todos son militantes, ¿viste? Así que bueno, por suerte eso, pero hoy no sé qué va a pasar, capaz que la gente se movilice de nuevo hasta la comisaría, porque la verdad que quedaron re calientes, ¿viste? Más con la que se mandaron al final de meterse para dentro del pueblo los grupos estos, COER, viste, se pusieron ahí a dar vueltas y a cazar gente, viste, yo tuve que dejar a unos compañeros hasta la casa ahí y después me vine porque andaban tirando tiros para todos lados, viste, y ya estaban tirando con balines de acero, viste, rescatamos varios del piso que no eran bolitas de goma, eran de acero. Entonces, bueno, viste cómo son, les gusta fusilar gente, les gusta eso, viste. Nunca venir a ofrecer una solución y a tratar de calmar, al contrario. No, le tiran nafta al fuego. Nos cagan de risa, ¿viste? Y después sí, nos tratan de salvaje, nos tratan de violentos y la verdad que no sé qué tienen en el corazón o de qué están hechos, porque no puede ser que no te movilice esto, que violan a una nena, no, frente a sus propias narices, porque pasó todo el hecho a 50 metros. Claro, ya tendrían que estar organizados para cuidar a los chicos para que vuelvan a sus casas sanos. Cuando salen los chicos de la escuela a la noche, mínimo poner una agente de tránsito, un móvil ahí, que acompañe a los chicos que viven más lejos, de última que... O lo podés hacer, digamos, si vos sos el Estado y tenés todos esos recursos, lo podés hacer. Hacemos saber la cantidad de perdigones y cartuchos que habían tirado en la calle, ¿sí? Pero la cantidad de plata que gastan en represión y no invierten en lo que tienen que invertir. Es impresionante. Como... Y acá queda todo re explícito, ¿viste? Claro. Se nota mucho más que en la mujer. Bueno, Juan, espero que se calmen los ánimos y que haya una pronta resolución a lo que ustedes están pidiendo y sobre todo justicia para esa nena que ha sido violada. Sí.

Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas. En el aire de la web, desde Casandras. Expedida y expectante, exabrupta y excitable ya. Yeah.